Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con nuestra invitada del día de hoy, Cecilia Minguer, quien es directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, a la fecha desde hace 17 años. Ella va a compartir con nosotros los pormenores laborales de los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que como bien sabemos todos, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, MACO, fue fundado el día 28 de febrero de 1992 con el apoyo del Gobierno del Estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otras iniciativas gracias a un grupo de ciudadanos encabezados por el maestro Francisco Toledo. Como sabemos, este inmueble precioso de finales del siglo XVII y principios del XVIII se ubica en la llamada Casa de Cortés, que se construyó en esta hermosa ciudad oaxaqueña con una fachada y corredores en sus dos pisos y tres patios. El museo cuenta con 14 salas de exposiciones permanentes y en su acervo contiene obras de Rufino Tamayo, entre otros Rodolfo Nieto, Rodolfo Morales y el maestro Francisco Toledo. Desde su fundación, el museo ha presentado diversas exposiciones de arte contemporáneo con artistas como Gunter Gerso, Francisco Toledo y la maestra la fotógrafa Graciela Iturbide. Pues bien, hoy nuestra amiga Cecilia Minguer, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, está con nosotros para compartir los pormenores de esta falta o esta búsqueda de estabilidad económica para continuar su labor y la de los trabajadores que ahí se han desempeñado para contribuir al desarrollo cultural de Oaxaca y de nuestro país. Buenas tardes, Cecilia. Cecilia, ¿cómo estamos? Cecilia Minguer, aquí Angélica Carrasco. ¿Cómo estamos allá en Oaxaca? Muy bien, Angélica, pues en medio de todo esto que comentas, esto tan bonito, ¿no? De las voluntades que se fusionaron para crear al museo desde hace ya casi 29 años y que pues tiene toda una historia muy importante para el desarrollo cultural y artístico de Oaxaca, pero también del país. Claro. Pues de esto va a tratar hoy nuestra conversación, Cecilia, sin olvidar a los radioescuchas, por favor, su participación para que este programa sea de todos. Y también recordar que estamos haciendo esta transmisión en vivo desde tres sedes, porque estamos en esta contingencia sanitaria. Nuestra invitada Cecilia Minguer se encuentra ubicada en la ciudad de Oaxaca, vía telefónica. Y nuestra compañera Yolo Hernández, como siempre apoyándonos técnicamente en estas transmisiones en vivo, se ubica en la cabina de La Voladora Radio en el municipio de Amecameca. Su servidora, Angélica Carrasco, me encuentro en el municipio de Atlautla, también aquí en el Valle de los Volcanes, Estado de México, transmitiendo desde el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida. Y bueno, qué mejor... entre tantas noticias complicadas de estos pormenores laborales, Cecilia, bueno, haberte recibido con una pieza de música oaxaqueña. Uh-huh. Y pues bueno, tendremos ya momento de entrar en detalle con esta circunstancia poco agradable que ya viene desde meses atrás, nos habías comentado, específicamente, bueno, ya hemos visto en varios medios de comunicación dedicados a la cultura que, bueno, es una situación complicada la de los trabajadores del MACO, pues ha habido intentos de desalojo, ha habido pues poco diálogo con el presidente de la ACE, de Amigos del Museo, también, y de esto pues que queremos platicar porque pues tenemos que hacer conciencia con los trabajadores de la cultura que pues qué está pasando en este país, que no hay pocos proyectos,

Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria, no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos, y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. Desde arriba, desde Monte Albán, se ve Oaxaca. Aquí hay un inicio, otro anterior. Ciudad de pueblos, memoria umbilical que se nutre de princesas que aman a su pueblo y de cuyo sacrificio crecen flores y estirpes. En Oaxaca hay que perderse para huir de la obviedad. Caminar sus calles como quien visita las escamas de una serpiente. A pequeñas zancadas como los anates de sus parques, recorrer los rostros que la habitan y acusan su ser múltiple. Arrugas inscritas en piedra, siluetas de cantera verde que hablan con las voces de las chispas al frotarse. Desde antes esas piedras tenían calor. A Oaxaca hay que caminarla con los ojos bien abiertos, abrazarla con oídos dispuestos al rumor de los días que pasan. Y sus hombres y sus mujeres, amasarla con pies en ascuas para extraviarse y encontrarse con la sorpresa de ese otro México que aquí se desparrama. Aquí son legión y con rostro los aludidos en la metáfora del cenzontle. Que canten sus 400 voces. Pues aquí estamos, queridos radioescuchas, con nuestra invitada de hoy, Cecilia Minguer, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, recibiéndola con esta pieza musical, El Inicio, Dios Nunca Muere, de Eugenia León, que corresponde a una colección de audios que nos hablan de que se titula Mi Oaxaca conoce las ciudades patrimonio a través de la voz de Eugenia León. Y el texto de este disco, El Inicio, es de nuestro colega Mardonio Carballo. Y pues bueno, la banda de música del estado de Oaxaca también en la adaptación musical. Y con esto pues iniciamos la conversación alrededor de los pormenores laborales de los compañeros del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que pues han sido privados de su salario ya de varios meses atrás, 9 meses, desde el año pasado, Y bueno, nada más para recordar, ¿no?, que todos los trabajadores de la cultura también estamos implícitos y nos corresponden nuestros derechos laborales por la Ley del Federal del Trabajo, y que también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestro país evidentemente, nos refiere en el artículo 5. Dice lo siguiente: artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Y el artículo y dice, y la ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Y bueno, en el artículo 123 también de nuestra Carta Magna se refiere de la siguiente manera: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, inciso B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. 12. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal. Los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. Pues bien, Cecilia Mingwer, pues, ¿qué dentro de nuestra Carta Magna no se ha estado cumpliendo con los trabajadores del MACO? Que además no son tantos, comentábamos, no es como los trabajadores del IMBA que llevan años sin cobrar. Son 19 empleados que han sostenido este museo en tu gestión, en tu administración, por 17 años. Coméntanos, ¿qué es lo que se está buscando para recuperar la estabilidad económica y continuar la labor de todos nuestros compañeros que se ubican en el MACO? Sí, bueno, yo llevo 7 años como directora del museo, llevo 17 años trabajando en el museo, pero 7 como directora. Y bueno, en este caso, lo que nos ha sucedido es que no nos han pagado nuestros sueldos. Esta situación no es nueva, el año pasado más bien en 2019, tuvimos algunas demoras en nuestros pagos, que bueno, se subsanaron a finales de año, pero que el año 2020, el año tan complicado por la situación de la contingencia sanitaria que no nos pegó a todos, ¿no? Uh-huh. En medio de ese marco dejamos de recibir nuestros sueldos a partir de la última quincena de abril, y a partir de ahí no hubo más pagos, pero tampoco hubo respuestas, ¿no?, de por qué o de cuándo ya o un compromiso de resarcir en algún momento esta situación. Solo existen aún dudas de si esto se va a lograr, pues, que se cubran los pagos adeudados, y que además estuvimos hace una semana en riesgo de que nos cerraran el museo, de que nos desalojaran de nuestra fuente de trabajo, sin una respuesta clara sobre eso, ¿no?, sobre la situación de los pagos adeudados y de nuestra situación laboral, porque hubieron comentarios en reuniones anteriores con la mesa directiva de Amigos del Museo. Somos trabajadores de una asociación civil que se llama Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que son los que administran el recurso que llega al museo y quienes deciden los destinos de esos recursos. Entonces no nos han pagado, entiendo y sé que es porque no han recibido recursos, pero también sé que ellos pueden gestionar recursos de fuentes privadas, por ejemplo, porque es una donataria autorizada, y no hubo la intención en ningún momento de buscar por otro lado, ¿no? Entonces, entiendo pues que esperaban una respuesta oficial en tanto a los recursos que destina el Estado para el museo, pero en año de contingencia sanitaria también había ahí una duda ahí de si iba a haber este recurso o no, y no hubo reflejos pues para buscar por otras fuentes. Entonces por lo mismo no hubieron respuestas sobre los pagos y ni ninguna formalidad, y ante esa situación el que llegaran el jueves pasado a pedirnos la entrega del museo nos planteaba a nosotros como trabajadores, a mí y a mis 18 colaboradores, la posibilidad de que cerraran la fuente de trabajo y no hubiera entonces cómo reclamar lo que está pendiente de pago. Claro, además, bueno, ya en estos tiempos el museo cuenta con la ausencia de servicios básicos como la luz. No ha habido un diálogo con el presidente de la Asociación de Amigos del MACO, en donde, bueno, nos comentabas que en julio trataron de hacer un encuentro, y que al margen de esto, pues evidentemente algunas organizaciones culturales y de artistas solidarios con esto, con cualquier espacio cultural, y ahora es el caso del MACO, han apoyado a los trabajadores incluso económicamente. Pues no hay hasta ahorita claridad en esta relación con los pagos, y todos, no solamente ustedes, estamos con la interrogante de qué va a pasar con el museo, va a continuar abierto, qué es lo que se pretende para su destino. Uh-huh. Y al margen de toda esta vorágine, pues la Secretaría de Cultura de Oaxaca está enterada, no sabemos qué opina, y mientras tanto tú has estado en guardia con otros compañeros directamente en el MACO para que no se cierre, han estado atrincheradas literalmente haciendo la guardia mientras estas interrogantes no sean resueltas por las autoridades correspondientes de cultura, y en los medios vemos constantemente pues sí la fachada de este bellísimo edificio de pues, cantera verde, ¿verdad? Clásico de esta ciudad, la Antequera, que es Oaxaca, caracterizada por su cantera verde. Vemos ahí ese pendón, esa manta donde dice: los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca exigimos al Consejo Directivo de Amigos del MACO nuestros pagos correspondientes a 8 meses de salario y prestaciones de ley y trato digno. Un poco lo que habíamos comentado, pues que se está pasando por alto lo que es el artículo 5 y 123 de la Constitución, y evidentemente pues aquí no hay una referencia a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué, cómo lo están resolviendo, Cecilia, toda esta vorágine de pues interrogantes, de ausencia de respuestas, incluso el que donde el gran tema es la falta de pagos? Sí. Y al margen de esto, entre otras cosas, una carta que se ha enviado uh-huh. Por algunos colegas que han firmado más de 300 firmas apoyando, en la que la responsable de esta publicación y gestora ante la Comisión de Cultura que preside Sergio Mayer y directamente con la senadora de Oaxaca, Susana Hart, bueno, quien ha estado siendo responsable de estos apoyos y las publicaciones es nuestra querida curadora Ingrid Zucaer. Esta carta va con copia a la licenciada Carla Verónica Villacaña Quevedo, quien es la secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, para que tenga conocimiento del hecho. ¿Qué es? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo lo están resolviendo día a día, Cecilia? Pues mira, afortunadamente hemos tenido la empatía de asociaciones, organizaciones que están cerca del museo y del asunto ahora laboral, que nos han estado ayudando durante esta jornada de guardias nocturnas, con llevar los víveres, fruta y también pues recursos en efectivo, ¿no? Para sostener esta jornada. Ha habido asociaciones, organizaciones como Consorcio para la Equidad Parlamentaria, que nos donó un recurso para poder apoyar a los trabajadores. En fin, hay una serie de personas, artistas también, que nos han dado apoyo acompañándonos, pero también apoyo en especie y en efectivo para poder pues seguir, ¿no? Han empatizado con este compromiso de los trabajadores, porque gracias a ellos el museo está abierto, ¿no? Y gracias a ellos tenemos todavía exposiciones. Y gracias a ellos la gente puede, que viene a Oaxaca o los habitantes de la ciudad, pueden ir al museo y ver exposiciones de arte contemporáneo, que bueno, tienen un significado y tienen una carga también, como la Bienal Tamayo y como la exposición de Naomi Rincón Gallardo, que en este momento tenemos en la planta baja, que se llama Una Trilogía de Cuevas y que habla sobre la lucha de mujeres en México en defensa del territorio principalmente, y que ¿qué te digo? En estos momentos se está volviendo eso también para los trabajadores del museo, esta pequeña resistencia, ¿no? Porque somos apenas 19 personas que estamos tratando de que no se nos maltrate y que se nos pague lo que hemos trabajado y que se nos reconozca nuestro trabajo, más allá de posturas políticas qué es lo que esté pasando más allá de nuestro ámbito laboral, cultural, de promoción artística y de producción de exposiciones. Claro, porque a estas fechas los medios nos dicen que el MACO adeuda 1.5 millones de pesos a estos 19 trabajadores, en donde pues incluso se ha visto la posibilidad de pagar la nómina con la venta de obra de algunos artistas, y pues lo único que se está comentando es pues los derechos laborales constitucionales que corresponden a cualquier mexicano que está prestando servicios a una institución, a una sede, y que bueno, en esto está directamente involucrada la Asociación Civil Amigos del Museo de Arte Contemporánea de Oaxaca, quien es la responsable de este recinto muy importante en el estado de Oaxaca y en el país. Y pues pareciera ser que no se ajusta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues o no está enterado o qué va a suceder, no solo con los trabajadores, sino con el recinto mismo. Y si me permites, Cecilia, quiero leer un fragmento de la carta que firmamos más de 300 artistas en apoyo a los trabajadores del MACO, de la cual, claro, bueno, este documento es responsable nuestra compañera Ingrid Zucaer, curadora de artes visuales. Bueno, un fragmento de la carta dice: México, 2 de febrero de 2021. Mesa directiva de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, AC, MACO, José Luis Bustamante, Mayela Audelo, José Luis Villalobos y Rubén Leiva, presidente. Por este medio les hacemos un llamado urgente para dar pronta y digna solución a la falta de pago que desde abril del 2020 padecen los empleados del MACO. Asimismo, hacemos público nuestro reconocimiento y pleno respaldo a Cecilia Minguer, directora del MACO a partir de 2013 y empleada de este desde hace 17 años. Cabe recordar que fue en 2002 cuando Cecilia Minguer se integró al proyecto del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca, PROBOAX, asociación civil fundada por el difunto artista oaxaqueño Francisco Toledo. Desde el año siguiente, a través de diversos cargos, Minguer se abocó a conocer a fondo todo lo relacionado con el MACO. El Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca se distingue por la difusión del arte y la cultura de Oaxaca, de México e incluso de la escena internacional. Este logro mayúsculo es producto del largo trabajo de 19 personas leales al MACO, para quienes pedimos respeto y poca y pronta tramitación a sus peticiones. Y firman, bueno, más de 300 artistas, algunos ya con una fuerte trayectoria, e independientemente de sus filiaciones políticas, pues estamos apoyando a que esto se resuelva, porque atañe directamente pues a todos los trabajadores de la cultura de este país, que pareciera ser que estamos ausentes en esta administración. La carta también la firma la activista Mushe Felina Santiago, presidenta de las Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro, firma en representación de su comunidad, de la Academia de Letras Juan Rueda Ortiz, México e España e Iberoamérica. El Instituto de Comunicación y Cultura de Oaxaca, SC, y bueno, la responsable de esta de estos comunicados y gestiones directos con nuestros legisladores, en este caso Susana Hart, senadora por el Estado de Oaxaca, Sergio Mayer por la Comisión de Cultura, pues estamos aquí pendientes apoyando con esta breve semblanza radiofónica, Cecilia, de todo lo que ha venido sucediendo. Sí, ¿qué más nos puedes completar de esto? Pues primero el agradecimiento a toda esta gente que está volteando a ver lo que está pasando con nosotros, que hay mucha gente que en realidad se da cuenta de la injusticia de la que estamos siendo objetos, y que pues en realidad saben del esfuerzo de todos mis colaboradores y de los empeños que hemos invertido para que el museo sea un museo reconocido a nivel nacional e internacional, que ha albergado proyectos importantes y que no ha perdido su calidad a pesar de estas cosas, de este tipo de situaciones laborales que a veces se desconocen, pero que para nosotros ya llegó al punto en que era demasiado el tiempo de espera y que ya no se podía seguir ocultando. Y bueno, si tampoco hubiera habido esta situación violenta de intentar pues sacarnos del museo de esa manera, tampoco creo que ahora estuviéramos ventilando esta situación. La gente ha sido muy paciente, mis colaboradores son gente decente, que no es gente de pleito, pues, que lo primero que buscaron fue diálogo, que no lo encontraron, y que en lugar de eso encontraron un intento de desalojo. Claro, sí, en el que incluso por ahí subieron en Facebook, se subió a las redes sociales un video en vivo de esta pues sí, acción violenta hacia Cecilia Mingüer y su equipo de colaboradores del MACO. Esta fue una transmisión en vivo el 28 de enero a las 23:10, circuló por las redes sociales. Y bueno, pues también pareciera ser que si uno defiende sus derechos laborales, van directo, o sea, seguimos en ese asunto de la agresión hacia los ciudadanos. Sí. Y pues estamos aquí para apoyar esta causa, estás igual en el Sendero de la Luna. Esperamos sus comentarios al WhatsApp directo de Estás Igual en el Sendero de la Luna, 5514-877371, y también a los contactos en cabina de La Voladora Radio, que es la señal donde estamos transmitiendo. Sus teléfonos en cabina es el 597-97-85252, su número WhatsApp 5540-61-5459. Estamos también en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio Radio. Y la página web que ustedes ya conocen, la www.lavoladora.org. Pues no todo es también tensión, Cecilia. Vamos a escuchar un poco más de la música de este bello estado, de esta bella nación ancestral que es Oaxaca. Y para cerrar este bloque y regresar para las conclusiones, escucharemos el himno Mije.

y que reconocen los sueldos que se adeudan. Lo que no aún no tenemos es la fecha y la certeza de que esto realmente suceda, y que nosotros estamos viendo de manera positiva que la comunidad nacional está volteando a ver al museo y a esta situación, y reconoce el esfuerzo de los trabajadores y reconoce la importancia del museo en la escena nacional e incluso internacional. Y bueno, lo que creo que es rescatable es voltear a ver a todas estas personas que se dedican al arte, artistas, curadores, trabajadores de museos, trabajadores de espacios culturales, gestores, como es mi caso, que estamos en este momento atravesando, digo, no es el caso, no es el MACO, no es el único caso, es el caso que estamos viviendo ahora, y a lo mejor es un caso bastante que ha llegado a un nivel bastante raro, ¿no? Por la violencia, por la represión y por el hostigamiento, pero que es la situación de mucha gente que se dedica a la cultura y al arte, que no recibe sus pagos, que está en la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, y bueno, tenemos que hacer comunidad, porque a través de la comunidad yo creo que vamos a resolver muchísimas cosas. Claro, y un llamado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está pasando con el tema de la cultura en su administración? No es el primer caso. Sabemos también de programas, de estímulos a la creación que no se han pagado, y etcétera. Tenemos una lista muy grande con respecto a nuestra profesión, a nuestro trabajo en la cultura, y pues también esperar una atención de parte de él a muchos temas. El MACO es uno de tantos que no se han atendido en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, y esperamos que haya atención al respecto. Muchas gracias, Cecilia Mingwer, estamos atentos de lo que pues vaya sucediendo con los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Muchas gracias, de verdad, y gracias por el espacio y por compartir nuestra situación para hacerla visible. Por favor, no nos quiten la mirada de encima, dennos seguimiento, porque eso es lo único que creo que nos está funcionando, lo que nos ha acercado respuestas y que ha hecho que la gente que tiene la solución pueda ver la gravedad del asunto. Pues un abrazote fraterno a nuestros colegas trabajadores de la cultura del Museo Arte Contemporáneo de Oaxaca. Muchas gracias. Nos estamos encontrando aquí el próximo martes en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Gracias, Cecilia. Gracias por tu colaboración. Hasta luego. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz. Ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14.